Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Creo que fue maravilloso las veces que tomamos una decisión en la vida y perseveramos en ella. La decisión de formar una familia para algunos, de seguir una vocación para otros, de comenzar a participar de la misa cada domingo, de ayudar a una persona, de perdonar, de amar con obras, de cumplir bien con nuestras obligaciones y tantas otras cosas de la vida. No siempre resulta fácil actuar arrojadamente. Existen diferentes causas que nos llevan a retrasar la puesta en marcha de lo que deberíamos hacer. Vinoba Bhave fue un colaborador muy importante de Gandhi. Trabajó por los derechos de los indefensos en la India. Fue un gran maestro que ayudó a conseguir sabiduría, es decir, el arte de vivir bien. Él poseía una gran virtud que consistía en escuchar a quien le planteaba alguna cuestión dudosa. Inmediatamente le resumía lo que había oído. Luego le preguntaba a la persona lo que pensaba que debía realizar. Al hacerlo le decía que tenía que tomar la decisión de ejecutarlo. Era muy simple. Muchas veces nos damos cuenta de lo que debemos hacer, pero nos parece difícil. Por eso demoramos, damos vuelta, perdemos el tiempo. Y la cuestión está en actuar, poner manos a la obra sin tardanza. La indecisión puede provenir porque uno se reconoce incapaz por la fragilidad, pero si se descubre que es algo bueno, querido por Dios, hay que seguirlo, porque confiamos que nos dará su ayuda para hacerlo. De la misma manera que impulsó a los apóstoles a echar las redes cuando no habían pescado nada y al obedecerle tuvieron mucho éxito, tomaron la decisión apoyados en el Dios hecho hombre y en lo que podían hacer ellos mismos. La indecisión la experimentaron muchas personas virtuosas, como el profeta Isaías, que se consideraba un hombre de labios impuros, o como Pablo, que se consideraba indigno de ser llamado apóstol, o como Pedro, que ante la pesca milagrosa le pidió a Jesús que se alejara porque era pecador. Pero los tres, cuando descubrieron que Dios los llamaba para una misión, a pesar de sus limitaciones, confiaron en el poder que se les daba de lo alto. En nuestra vida, cuando se nos confía una misión, tenemos que poner toda la confianza en Dios, después de haber discernido su voluntad. Él sabe que somos pecadores, incapaces de muchas cosas, pero nos da los talentos. Es necesario descubrirlos y ver que nos llama a ponerlos al servicio de la comunidad. Además, su gracia nos asiste constantemente. Debemos confiar en Dios y en nosotros mismos, que todo lo podemos con Él. Como dice Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Nuestra vocación consiste en seguir a Jesús como pescadores de hombres, poniendo todo a su servicio, sin límites, intentando siempre evangelizar, sacando a otros de la indecisión y ayudándolos a que también naveguen mar adentro. Él nos sigue llamando, como en el Apocalipsis, que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.